Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, esta radio alternativa, comunitaria y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Tiene todos los miércoles de 6 a 8. El agrado o el peso, eso lo decidirán los oyentes, de tener que llevar adelante este programa que se llama El Ombelico del Mundo y que se dedica a rastrear, a analizar, a ver todo lo que tiene que ver con las noticias internacionales desde aquí, ¿no? Desde una perspectiva que justamente tiene mucho que ver con el lugar desde donde transmitimos todas las semanas. También nos pueden escuchar en la ciudad de Neuquén a través de FM 99.9 Radio Navegante, otra radio comunitaria justamente que transmite desde las bardas, ¿sí?, del oeste neuquino. Y también lo pueden hacer o pueden seguir lo que vamos produciendo durante estos 7 años en los cuales estuvo al aire y está al aire El Ombelico del Mundo a través del www.ombelico.com.ar. Presento, arrancando por el señor Lucio Garriga Olmo, la mesa del día de la fecha. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días para todos, todas y todos. Un nuevo programa de Ombelico del Mundo que vuelve para analizar lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la política internacional a lo largo de todos los continentes y todas las regiones. Y ustedes me dirán qué redundante este pibe o qué reiterativo, pero los miércoles nos vuelven a dar la razón. Hoy hubo novedades en lo que respecta a la política israelí. Sí. Era el día donde tenía que empezar a haber negociaciones entre los partidos políticos. Así que vamos a estar charlando un poco sobre lo que ocurrió por Tel Aviv y por Jerusalén. Y además, como si fuera poco, la jornada de este miércoles nos trae novedades en lo que puede ser la actualidad de Brasil. Ajá. Porque la justicia brasilera en el día de hoy, el Tribunal Supremo Federal, tendrá un rol importantísimo de cara al futuro de Luis Ignacio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, en su actual situación procesal. Recordemos, él está preso, pero bueno, a lo largo del día de hoy, quizás a lo largo del programa, pueda haber novedades en relación a la actualidad del histórico líder del Partido de los Trabajadores. El señor Juan Ignacio Arechaga, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a la mesa. Muy bien, y siguiendo en línea con los países sudamericanos, también estuvimos analizando, viendo, siguiendo todo lo que fue el debate presidencial de Uruguay de cara a las próximas elecciones. Falta muy poquito nomás, así que vamos a estar comentando y analizando lo que fue el debate presidencial, que sin embargo dejó a candidatos afuera, y bueno, ya vamos a estar contando un poco sobre ello. Y obviamente estuvimos siguiendo lo que anunciabas la semana pasada en relación al gran desfile militar de China, que la verdad que fue impresionante. Sí, yo hice pochoclos, como recomendó el señor, y lo vi. ¿En serio? ¿Con pochoclos incluidos? Le prestamos mucha atención al desfile militar. Es que realmente fue cinematográfico. Sí, es verdad. La verdad que, bueno, ya lo vamos a estar analizando y comentando aquí en el aire del Ombelico. El otro señor, el licenciado, el único en realidad que tiene el respaldo de la academia detrás de sí para hablar de relaciones internacionales, el señor Francisco Castaño. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. No, respaldo, la verdad no es única, no hay una voz única, una voz uniforme, así que tratamos de comprender un poco más, siempre con un humilde aporte. Acá estamos con una nueva semana de política exterior argentina, de diplomacia, después de lo que fue la semana pasada la gira de Macri por Estados Unidos, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, en clima de campaña, en época de las elecciones generales, estuvo bastante más tranquila la política exterior, pero no por eso dejó de haber o dejaron de sucederse hechos y sucesos que vamos a analizar, a comentar acá en los Ombelicos del Mundo. Y bueno, en este caso, volvemos a la cuestión de los limones. Pero no nos vamos años y seguimos hablando de limones. Se suponía que eso con elegirlo a Macri se resolvía. Y en Dios cambio mío. Ahora va a empezar con el biodiesel y con los chanchos. Es lo único que falta y ya tenemos cartón lleno. Pero no vamos a Estados Unidos, vamos a la el segundo país más poblado del mundo, en este caso la India, y se confirmó que vamos a venderle limones a la India, un país, el segundo país más poblado del mundo, alrededor de 1.400 millones de personas. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco del comercio bilateral, las relaciones con la India, que además se realizó un foro bilateral de negocios. También hubo acuerdos con Japón para el desarrollo de, bueno, de combustible limpio, en este caso en base a hidrógeno, y también se realizó un encuentro, un diálogo empresarial entre Argentina y China, en este caso sí, con la principal potencia económica del mundo en este caso, y bueno, en el marco de todo lo que comentaban ustedes de la previa de lo que había sido el 70º aniversario de la República Popular China. Bueno, nos hemos extendido un poco en esto que sería el resumen, la tapa, ¿no? Este que solemos hacer del Ombelico del Mundo, donde les contamos qué es lo que vamos a estar charlando durante las próximas dos horas. Obviamente vamos a estar hablando de lo sucedido en el Perú, ¿sí? Y esta situación que durante unas 24 horas mantuvo prácticamente a dos presidentes en el Perú, lo suficientemente importante como para que Clarín tapara también lo que tenía que ver con la pobreza, con los números de pobreza del INDEC aquí en la República Argentina, y lo pusiera como título principal, por ejemplo, ¿no? Como se utiliza a veces el periodismo internacional o las noticias internacionales en función de los intereses locales. También vamos a estar charlando de las novedades que tienen que ver con Europa y una serie de elecciones que fueron, elecciones que van a ser. Hoy, miércoles, se presentó el Plan Johnson para el Brexit, así sobre es. El cual también vamos a estar charlando. Y con la operación técnica de nuestra amiga y compañera Camila Boes, que está del otro lado del vidrio, vamos a arrancar con este Ombelico del Mundo número 238, que arranca de esta manera. Hoy, una China socialista se erige orgullosa en Oriente. Ninguna fuerza puede cambiar la posición de nuestra gran patria ni detener al pueblo chino o el avance de nuestra nación. Escuchábamos la voz inconfundible, quizás para nosotros, como no estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? Claro, en el audio original nos cuesta un poquitito más, pero era la voz de Xi Jinping, ¿sí? Xi Jinping, que es prácticamente ya después de Mao Zedong considerado uno de los principales líderes del Partido Comunista Chino, el que puede llevar efectivamente China a constituir el sueño dorado que tiene prácticamente desde hace 70 años y de cara al centenario de la revolución. Xi Jinping dio este discurso desde el mismo balcón, desde el mismo lugar a donde un 1 de octubre de 1949 el mismísimo Mao Zedong declaraba terminada la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, y junto con ese acto también proclamaba el nacimiento de la República Popular China, esa República Popular que en el día de hoy sigue o se ha convertido en realidad en una de las grandes potencias a nivel internacional. Muy pocos líderes han logrado lo que Xi Jinping logró en los últimos años. Podríamos quizás nombrar a Deng Xiaoping, ¿no? Sí. Aquel gran reformador de la estructura económica de China que permitió justamente una apertura hacia el comercio global, la creación de una vía china al socialismo, como se le empezó a decir desde ese momento, y que implementó el crecimiento comercial y el crecimiento productivo de China, que la transformó de a poquito en la gran potencia justamente comercial y económica que es en el día de hoy. China, en el 1 de octubre pasado, el día de ayer, hizo un gran desfile a donde intentó, a mi entender, mostrar dos cosas principalmente. A ver. La cuestión de la unidad política. Todos encolumnados detrás de Xi Jinping, ¿sí? Detrás del Partido Comunista Chino. Y de hecho, el discurso de Xi ha sido justamente muy marcado por esto. Xi Jinping salió a decir que solamente un Partido Comunista sólido puede garantizar la estabilidad de la República Popular de China, como tratando también de obligar, de encolumnar a la gran dirigencia, ¿no? China y a los principales exponentes de la élite que hoy gobierna China detrás de su línea. Recordemos, Xi Jinping es el primer líder luego de Mao Zedong que logró estar esculpido en la historia de China en lo que es su principal constitución o su principal estatuto del Partido Comunista Chino en función de su línea política como la línea política del país. Y en segundo lugar, lo que quiso mostrar claramente fue potencia militar. ¿Sí? Sin duda. China no es más solamente una potencia comercial, una potencia productiva, quiere transformarse en una potencia militar. Ya es el segundo país del mundo en cuanto a gasto militar en el ámbito internacional, luego de los Estados Unidos y muy lejos, sí, igual de los Estados Unidos. Pero no deja de ser un dato importante, ¿no? Esta decisión que tomó el gobierno chino de construirse, ¿no? También desde el ámbito bélico y militar. ¿Cuál es el proyecto o lo que aparece, digamos, detrás del proyecto de esta gran China potencia? Es el sueño que está completamente arraigado en la idiosincrasia, en la cultura política china, de poder volver a un pasado glorioso que ha sido de alguna manera embarrado por todos los sufrimientos que tuvo China a partir de las guerras del opio del siglo XIX, de la primera mitad y segunda mitad del siglo XIX, las humillaciones que China vivió a partir de las guerras mundiales y los golpes que sufrió por parte de Occidente y por parte de Japón. Justamente que a partir de la revolución de 1949 empezó China a torcer ese rumbo, ¿no? Ese es un poco el relato, ese es un poco la narrativa que construyó el Partido Comunista China. A partir de este momento nadie nos pisa y en 100 años, o sea, el proyecto es de acá a 2049, nos vamos a convertir en la gran primera potencia mundial sin haber combatido ni una guerra. Eso es lo importante y lo llamativo. El proyecto es convertirse en la gran potencia sin disparar un solo tiro, ¿sí? Y eso es lo que por ahora Xi Jinping y su proyecto están logrando. Tienen desafíos muchísimos, tienen muchísimos problemas, sobre todo en el frente interno, que pueden llegar a minar la solidez de este proyecto. No sé ustedes, muchachos, qué han visto, además de la fotografía, lo espeluznante que fue el despliegue, ¿no? Lo coreográfico. Increíble. Lo coreográfico de un desfile militar, bueno, que se esperaba, que quizás para nosotros sea raro visto desde América Latina, un lugar donde no estamos acostumbrados a que haya desfiles militares de esta envergadura, pero es algo muy común no solo en China, sino en Corea del Norte, en Rusia, en distintos países, sí. Francia incluso realiza desfiles militares por el Día de la Independencia. Lo cierto es que, como bien decías, lo que buscó Xi Jinping en el día del desfile fue principalmente mostrar el poderío interno de China, el nivel de coacción interno que hay alrededor de Pekín en un país que está viviendo principalmente tensiones en Hong Kong, como lo venimos analizando, que intentó que haya una jornada pacífica en Hong Kong, pero que no pudo, que hubo justamente movilizaciones, manifestaciones, represión y enfrentamientos muy graves en Hong Kong mientras Xi Jinping celebraba los 70 años de la República Popular, y que incluso fueron movilizaciones más violentas de las que venían siendo y que provocaron incluso más heridos y heridos de más gravedad de lo que venía sucediendo en las últimas jornadas en una de las ciudades autónomas justamente que tiene China en estos momentos. Y por el otro lado, también como bien decías, el poder militar de China, pensando justamente en esta guerra económica que mantiene en estos momentos con el presidente de los Estados Unidos, y la frase también de Xi Jinping: nadie es capaz de doblegar, de atacar, de vulnerar a esta enorme nación, ¿no? Como las dos facetas del discurso enmarcada justamente en esa frase. Sí, coincido con lo que vienen analizando. Básicamente también entender, explicar esto en términos de relaciones internacionales. Desde 2003, que bajo la presidencia de Xu Jinping, China se pone en el rol, en la búsqueda de tener un rol preponderante a nivel internacional, a nivel global, a intentar llevar, cambiar el orden internacional que tiene hoy a Estados Unidos como el gran garante del actual orden internacional y buscarse como el nuevo garante de un nuevo orden internacional que ellos ven en relaciones que hablan de tipo win-win, donde supuestamente ganan los dos actores en una comercialización, donde se fomenta todos los aspectos multilaterales de las organizaciones internacionales. Y en ese sentido, lo que le faltaba mostrar a China y que justamente ayer corrobora es su poderío militar, que poderío militar necesario justamente para calificarse como garante de un nuevo orden internacional que se está esforzando por construir ya desde el año 2003 bajo Xi Jinping y muy fuertemente, mucho más intensivamente con Xi Jinping a la cabeza. Y eso lo demuestra en lo que vos hablabas, Federico, del gasto en defensa. Hace 10 años vienen ya aumentando el gasto en defensa un 10% cada año hasta llegar a las cifras de hoy, que está alrededor de 168 mil millones de dólares. Muy lejos, decíamos, de Estados Unidos, esos 600 mil y pico que gasta Estados Unidos. Pero que, todo lo que mostró ayer China, si hasta ayer había especulaciones en relación a la capacidad tecnológica del país asiático, quedó certificado con ese desfile cinematográfico, como decíamos, que realmente está preparada para convertirse, como dicen, en 2049 en el garante de un nuevo orden internacional. Sí, por ahí pasando revista algunos datos desde la creación de la República Popular China allí en 1949. China, además de convertirse en la segunda economía del mundo y aumentar casi 200 veces los ingresos de la población, sacó a más de 800 millones de personas de la pobreza, aumentó la esperanza de vida de 35 a 77 años, pasó casi a una alfabetización completa, desde aproximadamente una alfabetización de un 10%. Es decir, son todas cuestiones que, además de todo el crecimiento económico, cuestiones de mejora social, que son, es tanta la población, uno no lo pone en perspectiva, son más de 1.400 millones de personas, que no deja de ser importante, pero falta todavía, ¿no? Y por ahí sí, mencionar algunas cuestiones de que China, sobre todo, creo yo, a partir del ingreso, de su ingreso en la OMC en el 2001 y el establecimiento de algunas reglas más cercanas a lo que sería, conocemos nosotros, del mercado y la búsqueda de reconocimiento como una economía de mercado, dejando de ser una economía emergente, son todas cuestiones que han hecho, además de que China desarrolle no solamente empresas propias, sino que muchas empresas internacionales se instalen en su territorio. Y algo que muchos académicos han destacado de China es que, a diferencia de Estados Unidos y de las potencias tradicionales a lo largo de la historia, China no ha querido asumir a nivel internacional, ¿sí? Tiene, como lo mencionabas vos, una especie de destino manifiesto que mencionaba Xi Jinping, ¿no? Nadie podrá parar el destino chino, ¿no? Justamente. Pero a nivel internacional, digamos, en la arena internacional, en el sistema internacional, China no ha querido asumir los costos, los riesgos de un establecimiento, un mantenimiento de un statu quo o de un sistema más ameno a los intereses chinos. Por eso no ha querido, sobre todo lo podemos ver en la cuestión del yuan, no ha querido que sea, la moneda internacional de recambio. Muchos especulan que lo será en algún futuro cuando China pase a ser la primera economía mundial, pero sí ha ido acumulando elementos de poder duro, como mencionaban ustedes. Una de la cuestión militar, 40% de las armas, había datos que el 40% del equipamiento que se presentó el pasado martes, ayer, era nuevo, no se conocía, sobre todo misiles hipersónicos, misiles submarinos. Sí, misiles que, según estudios realizados por la República Popular China, tardan 30 minutos en llegar a los Estados Unidos. Sí, sí, es decir, son toda una serie de cuestiones de poder duro, económico, militar, que hacen que a futuro tendremos que preguntarnos, ¿asumirá China, teniendo todos estos elementos de poder económico duro, el liderazgo, si se quiere, cómo lo tomará Estados Unidos? Esto ya lo hemos ido viendo a lo largo de este año y de los años anteriores con la guerra comercial de Donald Trump. Uno ha visto que esta guerra se ha dado sobre todo, no solamente por los aranceles, sino sobre todo por la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico, que es donde China más ha avanzado y es donde le compite dentro del capitalismo más avanzado de Estados Unidos, ¿no? Que es, creo yo, donde más le molesta justamente a Donald Trump. Ahora, es evidente también que por más de que China efectivamente esté creciendo y se esté convirtiendo en una gran potencia, no es exenta de enormes contradicciones y enormes problemas internos. Quizás el gran problema de China, más que del frente externo, puede llegar a estar en el frente doméstico, ¿no? Así es. Inclusive desde su fundación. Recién les comentaba, el 1 de octubre del 49, Mao Zedong da su discurso a donde funda prácticamente la República Popular China, luego de una guerra civil contra los nacionalistas, que sin embargo no se dieron por derrotados y todo lo contrario, decidieron refugiarse en aquella isla que hoy nosotros llamamos Taiwán, pero que... La República de China. Exactamente, durante muchos años fue la República de China, la única República China reconocida, cuando en cambio todo lo que tenía que ver con lo que hoy llamamos China era considerado un territorio rebelde, que tenía en algún momento que volver bajo el mandato tradicional de las élites nacionalistas que habían gobernado China durante siglos. Ahora, Taiwán hoy, 70 años después, sigue siendo un enorme problema y sigue siendo una enorme prioridad en la política exterior de la República Popular China, tratando de acorralar justamente la capacidad de Taiwán de generar todo tipo de relaciones con otros países y al mismo tiempo tratar de generar algún tipo de relación, ¿no?, con las autoridades de Taipei, que es justamente la capital de esto que China considera una suerte de provincia rebelde. El otro gran problema que tiene, tiene que ver con Hong Kong, que lo hemos charlado muchísimo acá, todo lo que ha sido la enorme rebelión que se ha desatado en los últimos tiempos, 1.500 personas arrestadas desde marzo, ¿sí?, cuando arrancaron las grandes manifestaciones en contra de la posibilidad de extender el sistema administrativo penitenciario chino también a la isla de Hong Kong. Recordemos, la isla de Hong Kong estuvo bajo mandato británico hasta el año 1998, cuando se logró un acuerdo que permite la existencia de un país y dos sistemas. Sí. Hong Kong es reconocido como parte del territorio chino, pero el sistema económico y el sistema político que tiene Hong Kong es diferente, ¿no?, con respecto a lo que China tiene. El tratado también implica que de aquí hasta el año 2048, si no me equivoco, 2049, justamente cuando se cumplan los 100 años de la Revolución China, el sistema de Hong Kong se va a tener que asimilar al resto de la República Popular de China. Otro gran problema que está teniendo China, que tiene que ver con el Xinjiang, ¿no?, que es esta región en el extremo oeste de China que limita con Kazajistán, limita con Pakistán y que tiene una mayoría de población turcófona, es decir, que hablan turco y que además son musulmanes, y que en esta región, que es realmente gigante y que es parte necesaria de toda la infraestructura que va desde China hacia Europa, hoy existen inclusive campos de reeducación, le dicen los chinos, para hacer que los turcófonos hablen mandarín y se conviertan y no sean más musulmanes, porque eso puede llegar a ser un problema para la unidad nacional. Podríamos agregar la cuestión del Tíbet, ¿no? Sí. Otro muy, muy viejo problema territorial que sigue manteniendo la República Popular China en su relación inclusive con Pakistán y la India, ¿sí?, con toda la zona del sudeste asiático. La cuestión de los islotes artificiales y la soberanía sobre las islas del mar de China Meridional. Sí. Podríamos agregar Macao, podríamos agregar muchísimos otros territorios que hoy conforman, ¿sí?, un verdadero problema para la seguridad interna, ¿no?, de este gigante asiático que no para de crecer. Ahí es a donde me parece que apunta principalmente el discurso de Xi Jinping. Nosotros tenemos un destino grandioso, pero tenemos que mantenernos en unidad. Todo lo que está ahora revelándose, todo lo que está moviéndose en dirección no exactamente igual a la de Pekín, se va a tener que someter de acá a 2049. Así es, perdón, corrijo el dato, 2047. Sí, 2047. Porque terminó el mandato británico, terminó en el 97 y fueron por un periodo de 50 años que se firmó el acuerdo hasta 2047. Hasta 2047 y bueno, justamente no lo que intentó a lo largo de todo este tiempo, desde que se desataron las manifestaciones en Hong Kong, fue desactivarlas, lograr un acuerdo o por lo menos conseguir que no haya movilizaciones el 1 de octubre justamente en la ciudad autónoma para evitar que la repercusión internacional sea la represión en Hong Kong y que el mensaje al mundo sea justamente la unidad nacional y el poderío militar de China. Justamente fue algo que no pudo lograr Xi Jinping este aniversario. Hong Kong se movilizó, hubo manifestaciones, hubo represión, hubo heridos y fue un doble mensaje que salió hacia el mundo. No creo que haya estado muy contento Xi Jinping, pero lo cierto es que la imagen que brindó China este aniversario fue imponente para todo el mundo, teniendo en cuenta el poderío militar que demostró y justamente la potencia y el mensaje de la coacción interna que envió. Les traje una pequeña sorpresa. ¿Apa? ¿Comida? No. Esta vez no. Pensé que era comida china, viste, que está medio... Claro. Sí, no, igual a mí la comida de China medio me pudrió un poco, ¿no? La salsa no, de soja tampoco. Una sorpresa musical. Ah, bueno. Rock chino. Mira, rock chino. Yo te iba a decir, no innovador. Existe, pero no quiero ser... Ustedes no tienen quizás noción, o todos nosotros en realidad no tenemos noción del desarrollo que tiene el rock chino, sobre todo a partir de los años 90 y primeros años de los 2000. Hay inclusive grandes estrellas. Vos imagínate, en un país de sí, 1.400 millones, tiene que con que el sí, 10% tiene... te siga, ya está. Sí, lo mismo dicen con el fútbol. Con el 10% que juega el fútbol, bueno, está toda la política del fútbol. Alguien ¿no? tiene que tocar bien la batería. Claro. Ahí tenemos a la gente de Black Panther, una de las primeras grandes bandas del rock chino. Vamos a escuchar uno de los temas más famosos que tiene, que se llama Ashmed. Enjoy!

Bueno, y recién estábamos charlando aquí entre los integrantes de el Ombelico del Mundo, la situación que se está viviendo en el Perú. Estábamos charlando de lo complicado que termina siendo tratar de explicar lo que se vive en este momento en el Perú. Ayer, inclusive, entre ayer y anteayer, recibí inclusive audios de gente que me preguntaba: che, ¿me explicás esto del Perú? Porque yo no lo estoy entendiendo. ¿Cómo puede ser que la gente salga a festejar que se disuelva un congreso? No puedo entenderlo. Bueno, es una maravillosa pregunta. No es fácil, pero podemos tratar de hacerlo fácil, ¿sí? En el Perú, desde el año 2016, desde las elecciones que gana Pedro Pablo Kuczynski para transformarse en presidente del Perú, hay un conflicto de poderes gigante entre el gobierno y el parlamento. En el parlamento hay una fuerza mayoritaria fujimorista, ¿sí? Fuerza Popular, que es el partido de la familia de Alberto Fujimori, el ex dictador peruano, que en este momento está cumpliendo 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Y por el otro lado, la fuerza muy minoritaria, que era hasta el año 2017, estaba en manos del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski es acusado, año 2018, es acusado de haberle mentido a la justicia y al parlamento peruano en una serie de relaciones que tuvo su empresa con la empresa Odebrecht, ¿sí? Empresa que está en todos lados, en el Perú, está siendo fuerte investigada. Prácticamente todos los presidentes del Perú de los años 80 hasta la fecha han sido involucrados con casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht. Y lo que sucedió en los últimos meses en el Perú fue el recrudecimiento de este gran conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Lo que pasa es que en el Perú hay un artículo constitucional, el 134, que prevé que el poder legislativo tiene la posibilidad de dar o no su confianza al gabinete de ministros del presidente. El presidente, cuando hace una propuesta de ley, cuando hace una propuesta de modificación de un estatuto, puede pedir que junto con la votación de esa propuesta se vote la confianza a sus ministros. Es decir, si ustedes no aprueban mi propuesta, significa que van a hacer caer todo el gabinete de ministros. Existe la posibilidad de que haya dos votos de desconfianza, o sea, negativos a la confianza del gabinete de ministros seguidos, y si eso sucede, se abre un abierto conflicto entre los dos poderes que tiene que ser resuelto a través de las urnas. El presidente de la República puede disolver el parlamento y llamar a elecciones. Eso es lo que sucedió. En la práctica, lo que hace el actual presidente Vizcarra, que asumió luego de el enjuiciamiento de Pedro Pablo Kuczynski, fue pedirle a la población de dirimir, ¿sí?, la diatriba, el gran conflicto que se abrió justamente entre el presidente de la República y el Congreso Nacional. Eso es lo que sucedió. ¿Por qué la gente festejaba? ¿Por qué había tanta algarabía por la decisión de cerrar el Congreso? Porque el Congreso representa el poder del fujimorismo, representa el poder de los sectores más enquistados en el poder, más ligados a los sectores corruptos, a los sectores más poderosos del Perú, que tienen realmente todavía un poder extraordinario. Fujimori es el equivalente, bajo cierto punto de vista, del menemismo, ¿no? Para nosotros. Imaginémonos si el menemismo tuviera mayoría dentro de nuestro Congreso, quizás no estaríamos tan avergonzados de que se lleve adelante, no digo un cierre, pero por lo menos un tentativo de limpiar ese Congreso. Para tratar de entender entonces cuál es la situación de la política del Perú en este momento, estamos en comunicación con Tania Pariona Tarqui, que ya podríamos decir a esta altura ex congresista, ya que el Congreso fue cerrado y se ha inclusive abierto el proceso electoral para que sean renovados todas las bancas, pero que hasta ahora fue justamente congresista del movimiento político Nuevo Perú, además de ser una de las referentes del movimiento quichua y de mujeres indígenas allí en el Perú. Señora Pairona, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Federico. Gracias también a toda la población que se nos escucha y por el espacio que ustedes nos dan. Tania, en principio, bueno, nosotros intentamos hacer un muy breve y muy escueto resumen de la situación en la que se encuentra en este momento el Perú. En este preciso momento, hoy, si no tengo entendido mal, son las 4:30 de la tarde, más o menos, allá en Lima. El Perú tiene un solo presidente, no tiene Congreso y está abierto un proceso electoral para el mes de enero. ¿Eso es correcto? ¿Cómo están viendo lo que está sucediendo en este momento? Así es, en el Perú tenemos un solo presidente, el señor Martín Vizcarra, un Congreso disuelto constitucionalmente, una comisión permanente que debería estar funcionando, esto remitiéndonos a la Constitución y cómo procede después de una disolución constitucional. Y ya hay un decreto supremo que define la fecha, el 26 de enero del 2020, a un proceso de elecciones congresales. Más sin embargo, las bancadas políticas, en este caso especialmente del fujimorismo, junto con el que dizque es aún el presidente del Congreso de la República, el señor Pedro Olaechea, han emitido pronunciamientos a través de medios internacionales para decir que en el Perú habría ocurrido un golpe de Estado. Hecho totalmente falso, porque aquí en el Perú la ciudadanía, la población en general, ha respaldado esta disolución constitucional del Congreso. La gente el día lunes 30 ha celebrado con algarabía la decisión tomada por el presidente de la República. Nosotros, desde la bancada del Nuevo Perú y otras fuerzas políticas democráticas, hemos respaldado esta decisión porque asistíamos a un contexto realmente de desmantelamiento de la legislación, de las normas, pero sobre todo la captura de los poderes del Estado por parte de una fuerza política totalmente cuestionada, vinculada con actos de corrupción y procesos de investigación. Menciónese nomás su lideresa Keiko Fujimori, que hoy está en la cárcel. Y entonces en nuestro país lo real, lo legítimo, lo legal es que ya no tenemos Congreso, y todas las acciones que se vienen hoy emitiéndose y haciéndose en el Parlamento desde aquellos congresistas que dicen aún tener el cargo, la verdad que es ya ilegítimo, ilegal y no tiene ningún respaldo social. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión institucional para tratar de entender algunos pormenores, pero también me interesa entender la cuestión política. La bancada de Nuevo Perú, junto con otras bancadas, como puede ser la del Frente Amplio, por ejemplo, son bancadas que nosotros llamaríamos progresistas desde un punto de vista político, claramente se oponen a Peruanos por el Cambio, que es la fuerza política representada en la presidencia. Es decir, esta decisión de apoyar el cierre del Congreso por parte de Vizcarra no significa un apoyo político a Peruanos por el Cambio. ¿Esto es así? Bueno, nosotros siempre nos hemos declarado en oposición al oficialismo porque tenemos grandes críticas a la política de Estado en materia económica y en materia laboral, y entre otros hemos sido muy críticos y definitivamente hay puntos, bastante cuestionables respecto a los derechos laborales, derechos de pueblos indígenas, ambientales y económicos, en los cuales no vamos a coincidir tal vez. Pero en este contexto, lo que ha mermado permanentemente desde el Parlamento es una correlación de fuerzas que basándose en la mayoría de integrantes en Fuerza Popular y teniendo todos los votos, lamentablemente estos 3 años no ha sido sino casi una dictadura parlamentaria de parte de la mayoría. Y entonces fuerzas políticas, entre ellas por supuesto un grupo bastante pequeño de Peruanos por el Cambio que quedaron después de un quiebre incluso, y otras fuerzas políticas hemos actuado en bloque democrático para defender al país y para defender la voz de los ciudadanos que clamaban de una vez dar un pare hacia la corrupción y hacia un conjunto de personajes que no han hecho sino desacreditar al Congreso, congresistas vinculados con investigaciones por el caso Lavallato, congresistas vinculados con actos de corrupción, delitos, y que bueno, algunos ya incluso tenían sentencia. La verdad es que el prontuario del fujimorismo es larga la lista, y entonces un Congreso tan desacreditado, que no ha hecho sino desmantelar un conjunto de marcos legales y tomar decisiones y permanente confrontación contra el Ejecutivo, no es lo que merece Perú, no es lo que merece la gente de nuestros pueblos. Y entonces la salida como una decisión ante esta crisis política, nosotros le agregamos a eso una crisis de régimen, además, lo que meritaba es realmente tomar una decisión de esta naturaleza, y que no daba más para, no daba para un Congreso. Por ello hemos optado porque la disolución constitucional sea la vía, y que todos, pues nada, nos vamos a casa, y un proceso de elecciones para ojalá renovar la clase política y evitar la consumación de la impunidad por parte del fujimorismo. Buenas tardes, Tania. Juan Ignacio Arecha te saluda. Quería consultarte en relación... Buenas tardes. A que la Secretaría General de la OEA ha instado a que se pronuncie el Tribunal Constitucional del Perú en relación a la legalidad, la legitimidad de estas últimas decisiones institucionales. Bueno, ¿cuál va a ser el rol de las próximas horas que va a tener el Tribunal Constitucional del Perú? Sí, aquí hay un pequeño detalle, y es que, en efecto, la OEA ha recomendado que sea el Tribunal Constitucional quien dirima si efectivamente esta disolución del Congreso es legítima, si se han respetado los procedimientos, los requisitos, frente a un, digamos, escenario de incertidumbre, se dice, pero lo cual nosotros creemos que es una posición de la OEA, entendemos, también ellos saludan que se haya convocado a un proceso de elecciones, que sea el voto popular quien defina la situación de nuestro país y digamos, un Congreso nuevo. Más sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede actuar, digamos, como lo hace la Fiscalía, ¿no? Por función, inmediatamente le tocaría actuar. En este caso, el Tribunal Constitucional va a tener que responder a una, digamos, a un petitorio, ¿no? A una, digamos, demanda de competencia, diríamos, desde el Parlamento, y en este caso no hay Parlamento, claro. Por lo tanto, no ameritaría en este momento la intervención del TC necesariamente, sino proceda a las elecciones. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado el padrón de electores, se debe tener un cronograma para la presentación de candidaturas, etcétera. Sin embargo, justamente de este proceso es malo que ha emitido la OEA, ha sido un motivo para que el que cree ser todavía presidente del Congreso de la República, el señor Olaechea, diga que sea la comisión permanente la que apruebe, ¿no?, esta acción competencial del Tribunal Constitucional. Pero una comisión permanente tiene funciones muy limitadas, muy restringidas, y no tiene esta atribución para demandar, digamos, una acción competencial de parte del Tribunal Constitucional. Nosotros creemos, en primer lugar, en nuestro país se ha seguido todo el procedimiento constitucional de manera legal para la disolución del Congreso, y lo que amerita es que la Comisión Permanente se remita a sus funciones, reconocidas además dentro de la Constitución, y no damos cabida que esta mafia corrupta, porque eso es lo que son, ¿no?, que se esconden, por supuesto, en una investidura de congresistas, entre comillas, porque algunos solo son congresistas, digamos, funcionales dentro de la Comisión Permanente, hoy vean discursos de confusión, de tergiversación, incluso de intromisión, porque la verdad es que en el Perú estamos viviendo aún, digamos, una situación de crisis, pero no una crisis generada por, por el Ejecutivo o porque no hay un consenso, sino porque hay una fuerza política que se ha trincherado un poco más y se amarran a sus curules y no quieren dejar el cargo, y están lamentablemente recurriendo a acciones de carácter ilegal, hasta o hasta cierto punto ilícitas, que en adelante tendrán que responder a ellos, pero ya es una cosa forzada. La población ya ha determinado que el Congreso, o sea, si hablamos desde el respaldo social, o sea, la población ya sabe que el Congreso está disuelto, no hay más Congreso, y legalmente también ya está avanzándose con el cronograma hacia el proceso electoral. Tenemos un nuevo premier, el presidente del Consejo de Ministros, y entonces aquí no hay sino otra cosa que truncar, obstruir un mecanismo legal ya decidido, y algunos que por supuesto temen que en adelante, a través del caso Odebrecht, se puedan revelar un conjunto de nombres. Ya están saliendo los codinombres, los famosos nombres en clave, que serían congresistas de este periodo concluido, financiado su campaña por parte de Odebrecht. Entonces, hay ciertos temores, seguramente de parte de estos personajes, a enfrentar en adelante a la justicia, ¿no? Sí, diputada Lucio, la saluda, buenas tardes. ¿Cómo analizan y cómo analizan y cómo se preparan desde Nuevo Perú para las elecciones de enero? ¿Qué expectativas tendrán para estas elecciones? Que, bueno, como usted viene diciendo, serán un punto de partida para reordenar, para reorganizar al sistema político actual que está en crisis. Sí, nosotros creemos que este un año y medio de periodo congresal es clave, porque todo lo que se ha avanzado en reforma política electoral, en la reforma del sistema de justicia, no puede retroceder. Dar pasos atrás ya no. Más bien, dar pasos adelante para fortalecer nuestro sistema de justicia, para hacer que los avances se implementen, se cumplan, y desde el labor de fiscalización y de control político, eso es clave. Pero además, este año y medio puede ser determinante justamente para renovar esa clase política y recuperar la confianza de los peruanos. Lamentablemente, periodo tras periodo de gobiernos y de periodos congresales, hemos tenido políticos que han dado mucho que desear con sus antecedentes, con sus desempeños, los actos de corrupción, un conjunto de hechos que no han logrado sino desprestigiar al Parlamento. Este año y medio en donde entren, esperamos, congresistas que tienen un perfil ético, un perfil honesto, que no sean corruptos, que no sean ladrones, que no tengan vínculos con un conjunto de actos delictivos que sean, digamos, el rostro hacia afuera. O sea, eso es lo que no queremos, sino más bien competentes, ¿verdad? Y a la altura de lo que requiere nuestro país. O sea, eso es importante para nuestro país, y que en adelante podamos recuperar esta verdadera democracia, podamos recuperar la confianza del ciudadano hacia el político, que podamos recuperar también la independencia de los poderes del Estado, la institucionalidad, algo tan elemental en nuestro país. Tania, si bien a lo largo de esta entrevista ha venido explicando toda la situación institucional del Perú, quería ver si nos podía resumir en dos o tres diferencias para que nos quede cabalmente claro el tema de la disolución del Congreso. Bueno, esta disolución respecto a la última disolución del gobierno de Fujimori, justamente. Sí, bueno, una tremenda diferencia, esta intención de querer comparar que en Perú hubo un golpe de Estado y no una disolución constitucional. Solo para entenderlo, y hacer la diferencia. El año 1992, lo que sí ocurrió es un golpe de Estado. Tuvimos desde tanquetas, desde las Fuerzas Armadas interviniendo en el Parlamento, se cometieron violaciones a los derechos humanos, se coparon las instituciones del Estado, se secuestraron a periodistas, no había seguridad pública, es decir, seguridad en las calles. O sea, ese golpe de Estado, solo imaginar la imagen y un contexto en el que tuvieron que vivir nuestros padres, nuestros abuelos, el año 92, para nada tiene punto de comparación con la disolución constitucional de este año. El 30 de septiembre ha sido un día de triunfo popular, de celebración de los ciudadanos peruanos, y las calles las imágenes de emoción, incluso personas que lloraron de emoción porque veían que el Parlamento estaba realmente capturado por una mafia y que hacía y deshacía lo que le parezca o para sus intereses subalternos, y un conjunto de leyes aprobadas para beneficiar a grupos de poder económico y también políticos. Y entonces la celebración del 30 de septiembre no significa sino prácticamente, digamos, el respiro para tener un nuevo parlamento y para dar un pare rotundo contra la corrupción y decirle alto, ya basta. Y entonces no hay ningún punto de comparación. Y lo otro es que en este caso de la disolución constitucional, las Fuerzas Armadas y policiales respaldaron la decisión del presidente de la República, y entonces ese respaldo también ha permitido que la ciudadanía tenga mayor seguridad, y un respaldo en el sentido de, digamos, de proteger, de respaldar, de resguardar, pero para nada, digamos, comparado, ¿no?, a efectivamente todos tenemos en memoria cómo ese hecho significó que nuestro país hoy mantenga todavía políticas totalmente lesivas hacia la propia soberanía nacional como peruanos. Y bueno, una política además neoliberal que ya arrastramos desde esa época. Las empresas que teníamos como peruanos se privatizaron, se privatizó la salud, la educación, se recortaron derechos laborales, y una política que criminalizó incluso la lucha por el acceso a la justicia. Y digo criminalizó porque después de la década de los 80, también crímenes de lesa humanidad que ocurrieron entre el 80 y el 2000, moritieron con responsabilidad política, pues terminó generando un discurso de memoria desde la oficialidad y desde lo que hace el poder del Estado, frente a una memoria de tiempo que fue secuestrada, que fue secuestrada, que fue desaparecida y no pudo tener una justicia plena. Ese es otro tema del cual el Perú todavía tiene, digamos, una reconciliación todavía alcanzada, ¿no? Estamos en comunicación con Tania Pariona Tarqui, quien es, bueno, a esta altura ya ex congresista de la República del Perú. Tania, estamos teniendo por ahí algún problemita con el tema de la conexión a través de internet. Cada tanto se nos va un poquitito la línea. Para cerrar y ya dejarte trabajar más tranquila, hay una foto que se ha tomado justamente el pasado 30 de septiembre por la noche, que me parece muy representativa de parte de lo que está sucediendo en el Perú, a donde aparecen, bueno, usted, Tania, junto a otras cuatro dirigentes, un varón y otras tres mujeres, son Marisa Glave, Indira Wilca y la fundadora justamente del Movimiento Nuevo Perú, Verónica Mendoza. Llama la atención la presencia de mujeres, ¿sí?, en la dirigencia de los movimientos sociales y de los movimientos políticos del Perú. Casi todas las veces que hemos tratado de comunicarnos con dirigentes sociales, casi siempre nos han puesto en comunicación con mujeres, y además con mujeres que, como usted, justamente tienen un vínculo muy profundo con el movimiento indígena. Y nos gustaría un poquito saber cuál es el rol que está teniendo el movimiento de mujeres y el movimiento indígena en esta nueva constitución, ¿no?, de la política peruana de cara al futuro. Sí, muy importante, Federico, tu pregunta, porque nosotros desde el Nuevo Perú apostamos por una democracia paritaria, por una democracia con igualdad sustantiva, verdadera, pero también apostamos ser un país plurinacional que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que reconozca la autodeterminación de los pueblos originarios indígenas aquí en Perú, y las mujeres. Hace muchísimos años en el Perú hemos venido también enarbolando un conjunto de luchas sociales, luchas políticas por tener participación en los espacios de toma de decisión. En el Nuevo Perú tenemos un comité sectorial bastante activo con mujeres lideresas del campo y la ciudad, con mujeres también que reivindican, digamos, sus derechos, como por ejemplo los derechos laborales, los derechos sexuales y reproductivos. y también con mujeres de pueblos originarios que cada vez somos más visibles. Hemos podido lograr, por ejemplo, desde nuestra labor parlamentaria, junto con Marisa Glave, Indira Wilca y otra compañera, Katia Gilbonio, que se aprobara la paridad como un requisito para las elecciones congresales. Bueno, esto ya se hará vigente desde el año 2021, pero este logro es bastante importante para nuestro país, siendo en Perú el 50.8% de mujeres de toda la población, pues la paridad es la representación justa que amerita tener en los espacios de poder y en los estamentos que tiene nuestra estructura estatal. Entonces, junto con Verónica Mendoza y otras lideresas, nosotros creemos que la paridad es posible y la visibilidad de rostros femeninos también es un ejemplo claro para las futuras generaciones, para que las niñas sientan que pueden tener roles políticos, pueden tener aspiraciones para ser congresistas, para ser presidentas de su patria, para ser lideresas de sus espacios organizativos. Y la verdad es que yo estoy muy contenta dentro de Nuevo Perú y con las compañeras, porque además la interculturalidad como un enfoque que transversaliza esta aspiración política, nuestro programa político de cara al bicentenario, al 2024 y más allá del 2024, para mí como mujer quechua indígena es sumamente importante, ya que los pueblos indígenas hemos estado muy excluidos, muy invisibilizados, aún sentimos que nuestra agenda indígena sigue siendo, digamos, como la última rueda del coche en un estado de marginalidad, y muchas veces no se logra hacer prioridad en las políticas de Estado, pero vamos, fortaleciendo justamente las bases organizativas y los liderazgos para que no sientan que los indígenas reivindicamos solo lo cultural, o solo lo musical, lo artístico, sino que también podemos ser actores políticos de cambio y de transformación de nuestros países. Tania, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nauta. Aquí en la Argentina tenemos una comunidad peruana realmente muy, pero muy importante, que seguramente está en vilo por lo que viene sucediendo en su madre patria, nuestro hermano país. Así que la verdad que es muy importante poder tratar de traer, ¿no?, todo este tipo de comunicaciones, de entrevistas, para que también aquí se conozca bien qué es lo que está sucediendo en Perú. Muchísimas gracias, Tania, y seguramente volveremos a comunicarnos pronto. Bien, muchas gracias, Federico. Ya payan ya está más sin chicuna pajia Argentina suyo pitia una jatuna paikuinita kai Perú ya está mantapacha. Muchas gracias, Federico. Un saludo para mis paisanos que están allá en Argentina. Muchas gracias, Tania. Hasta luego. Hablamos con Tania Pariona Tarquí, quien es, a esta altura excongresista, pero hasta el pasado lunes por la noche representante justamente en el Congreso de la República del Perú por parte del movimiento político Nuevo Perú, movimiento que se ha formado luego de una escisión de lo que fue el Frente Amplio Peruano, que llevaba a Verónica Mendoza como candidata a presidenta. La misma Verónica Mendoza decidió justamente fundar esta nueva bancada, este nuevo partido político, que seguramente va a tener su bautismo en las próximas elecciones legislativas pautadas para enero del año 2020, luego de la decisión del actual presidente Vizcarra de disolver el Congreso de Perú. Sí, el Frente Amplio, que en ese momento se presentó por primera vez a elecciones con Verónica Mendoza como candidata a presidenta, salió tercera en una elección muy importante, unos números muy buenos consiguió en ese momento. Bueno, luego de una disputa interna al partido, Verónica Mendoza justamente forma Nuevo Perú, que debutará el 26 de enero, si todo sigue como indica la ley, como nos acaba de indicar la congresista, debutará entonces en las elecciones legislativas. Nosotros nos vamos al Perú con la música, ¿sí? La banda Lazarita, que un tema viejo, pero que cuyo texto prácticamente vale para la actualidad muy de bien estos días, y que se intitula Nos Quieren Gobernar. Los resultados de 4 años de gobierno. Tengo un hermano a quien yo ayudé a invadir. La honradez. Tú años parece que son escasos para cambiar la historia de esta nación. La pregunta fundamental, ¿por qué no llega el futuro diferente a mi canción? Que nos conduce a la fatalidad, un destino inexorable que no podemos cambiar. Eterna crisis y justicia social, mundo subdesarrollado que no nos deja soñar. ¿Qué cosa me está matando? ¿Qué cosa nos va a llevar? ¿Quién es dueño del destino que nos condena sin piedad? Escucha peruano, escucha papá, en nuestra cultura algo anda mal. El que es más pendejo, ese va a triunfar. Porque eso es muy normal. Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar. Y aquí lo que nos falta es ética y moral. Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar. Y aquí lo que nos falta es ética y moral. Salir a protestar, si dentro de algunos años todo vuelve a ser igual. Para arreglarlo hay que ir a la raíz. Solo un cambio en nuestra mente salvar este país. La plata fácil, más injusta, más poder, toda la gente usa. Sin reparos, sin temores, busco impunidad. Escucha peruano, escucha papá, en nuestra cultura algo anda mal. El que es más pendejo, ese va a triunfar. Porque eso es muy normal. Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar. Y aquí lo que nos falta es ética y moral. Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar. Y aquí lo que te falta es ética y moral. Nos quieren gobernar, nos quieren gobernar. Y a mí lo que me falta es ética y moral. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos La Lista de Schindler. El film relata los esfuerzos del oficial nazi Oskar Schindler por salvar a más de 1,000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos en sus fábricas de ollas y municiones y evitando su condena en los campos de concentración. Al comienzo de la película se escucha el tango Por una cabeza. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Thank you. Ombelico del Mundo. Por Radionauta FM 106.3. Todas las semanas dedicamos un espacio al análisis de lo que tiene que ver con la política exterior del gobierno argentino, cómo la Argentina se proyecta hacia el resto del mundo. El encargado de coordinar justamente este espacio es nuestro amigo y compañero Francisco Castaño. Así es, como anticipamos al comienzo del programa, luego de lo que fue la participación de Macri allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reunión con el presidente interino David Lipton del FMI, se estimaba que van a ser semanas mucho más tranquilas de política exterior argentina. Yo voy a seguir viniendo, quédense tranquilos. Menos y tranquilas. Vamos a seguir colaborando, todos los y las oyentes van a seguir escuchándome. Les pido disculpas desde ya, pero bueno, trataremos de hacer el aporte de política exterior. Y ahora, más que nada, más que política, si se quiere, tenemos noticias más del ámbito comercial, económico, que, como anticipaba bien, se trata en este caso de los limones. Volvemos al cítrico allí producido, sobre todo en la provincia de Tucumán, allí al norte de Argentina. Y en este caso, ya habíamos comentado en su momento, habíamos sacado una nota en lombelico.com.ar de la visita de Macri a algunos de los países del Asia, sobre todo en este caso a la India. ¿Fue a la India Macri? Sí, en este año, en febrero de este año. Ah, es verdad. Está, sí, que se reunió con Narendra Modi. Así es, sí. Se me había fue ido. Acompañado. Febrero me mató. Te agarró justo ahí en la playa. Había ido, sí, con una comitiva, con Julián Aguada, estuvieron haciendo todo el ritual, bueno. Habían firmado un acuerdo sanitario por el cual se estipulaba la apertura del mercado asiático, en este caso del gigante asiático, el segundo país más poblado del mundo detrás de China, a los limones argentinos. Finalmente se terminaron de hacer todos los acuerdos restantes, toda la parte burocrática obviamente, ¿no? Y se firmó, en este caso se cerró el acuerdo con la empresa IG Internacional, que es una de las más grandes importadoras de frutas allí de la India, y ya salió el primer cargamento de limones de 24.000 kilos, 24 toneladas, que bueno, como mencionabas, son producidos en la mayoría en la provincia de Tucumán, que Argentina es el principal productor mundial de limones, y bueno, uno de los principales productores de cítricos también, así que bueno, obviamente son cuestiones importantes para la economía argentina. Obviamente tendremos como tarea, tendrán los políticos, los diplomáticos en este caso, tratar de diversificar un poco más las exportaciones, pero bueno, no deja de ser una cuestión importante que en su momento lo habíamos hablado con Donald Trump, allí con la apertura de los limones del mercado allí estadounidense, bueno, en este caso también con la parte de la India, que además hubo foro de negocios, otro foro de negocios que se hizo acá en el Palacio San Martín, en la sede de la Cancillería, que bueno, prácticamente fue un foro de negocios donde estuvieron presentes varias empresas, varias compañías, sobre todo de servicios, tecnología de salud, finanzas, pero también producción de motocicletas y farmacéuticas, que son cuestiones que importamos, sobre todo en gran medida desde la India. Por ejemplo, algún dato que el comercio de Argentina, en este caso las ventas de Argentina a la India, alcanzaron el año pasado 1.600 millones de dólares. Para poner en contexto, es más o menos lo que le exportábamos, un poco más de lo que le exportábamos a Estados Unidos de biodiesel, que considerando el mercado indio, el tamaño de la población de la India, es un número que podríamos decir que es bajo. También hay que tener presente que la India es el país que más pobres tiene en cantidad, digamos, numéricamente es el país que más pobres tiene. Y además hay que considerar que la población hindú de mayoría, allí la mayoría es en la India, que tiene alrededor de del 90% de la población hindú no consume carne vacuna, bovina en este caso, obviamente, ¿no? Así además, que está, obviamente está prohibido matar a la vaca, un además, símbolo sagrado, ¿no? Sí, del hinduismo. Claro, pero más que nada es la mayoritaria, en este caso la hindú. Sí, y además el problema que tiene la India en relación al hinduismo y el comercio con las vacas es que bajo el gobierno de Narendra Modi, un nacionalista religioso, aumentaron considerablemente los asesinatos contra las personas que consumen o tienen vacas en sus casas o venden justamente vacas, porque es considerada justamente el animal donde se cree que reencarnó Buda. Exactamente, sí, además no deja de ser una persecución cuasi religiosa, ¿no? En este caso, basada en esas creencias, que bueno, gracias por el aporte, Lucio. Siguiendo después, también hubo un acuerdo con Japón, allí con a que se reunieron aquí en Argentina, suscribieron un memorándum de cooperación, sobre todo para desarrollar una energía alternativa, en este caso basada en el hidrógeno. Argentina, sobre todo, la generaría a partir de la energía eólica, que bueno, que generaría en este caso la producción de hidrógeno, que como sabrán ustedes, tiene luego de usada, que se mezcla con el oxígeno, saldría agua, que bueno, que es en parte tratando de alcanzar la sustentabilidad climática, en este caso energética, tratando de dejar de lado la energía hidrocarburífera. Es un acuerdo que bueno, que es inicial, pero que deberá seguir desarrollándose. Y para finalizar esta columnista de política exterior de esta semana, hubo un diálogo empresarial allí entre Argentina y China, en este caso el país más populoso del mundo, la segunda economía mundial, de vuelta en el Palacio San Martín. Esto fue el miércoles pasado, ya cuando estábamos finalizando acá los Melicos del Mundo, se juntaban allá, así que bueno, quería traer a colación que se enmarca en todo este diálogo bilateral de comercio e inversiones que habían firmado en el marco del memorándum firmado el año pasado, aquí cuando vino Xi Jinping a la reunión del G20, que bueno, que lo habíamos mencionado, que es uno de los grandes, digamos, de los tres, cuatro encuentros más importantes que realizó Macri con primeros ministros, con presidentes de los países que habían venido en ocasión del G20. Bueno, es una cuestión de este diálogo empresarial, sobre todo buscando las inversiones chinas, ¿no? En este caso, sobre todo en energía. En este caso, en la producción no solamente de petróleo, sino sobre todo en combustibles no tradicionales, como sería Vaca Muerta, que bueno, que es el caballito de batalla. La joya de oro. Exactamente, el caballito de batalla del gobierno actual, buscando conseguir inversiones que, bueno, subsidia, no deja de ser polémico el hecho de cómo se maneja Vaca Muerta, el subsidio que se le da a las empresas para explotar precios por debajo del precio de mercado que tenemos que pagar los consumidores aquí en Argentina, pero bueno, no deja de ser el caballito de batalla que ha sido, así como Venezuela es uno de los tópicos que se trata a nivel político, diplomático, Vaca Muerta también ha sido durante el gobierno de Macri uno de los tópicos en los que, no te voy a decir siempre, pero la gran mayoría de las veces en las que se ha dialogado, conversado en este caso, tratando de adquirir inversiones, que ha sido el eslogan, uno de los eslóganes principales de la política exterior de Macri y de la visión de la reinserción argentina en el mundo, como la califica el gobierno actual, las inversiones, y en este caso Vaca Muerta es uno de los tópicos principales, y bueno, es un caballito de batalla que ha tratado de conseguir, y bueno, vamos a seguir analizándolo, ¿no? Vamos a la música. Y tengo la sensación de que este tema lo conozco. Puede ser. Volví al repertorio. Esta la habíamos pasado el año pasado. Pero bueno, Rally Barrio Nuevo es uno de los músicos del folclore nuevo de los últimos años. Por ahí más conocidos. Siempre está todos los años en Cosquín, allí en los festivales más tradicionales de acá de Argentina. Que sí que. Vamos con una de las canciones allí de la autoría de Rally Barrio Nuevo. En este caso vamos con Niña Luna. Que en el aire camina, estrella latitud besando el agua, tan

Sumate a la radio abierta y transmisión federal, feminista, anticolonial, antirracista, abortera y anticapitalista. Podés enviar contenidos a radionautafm@gmail.com. La Plata es plurinacional y disidente. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Los Gritos del Silencio. El film cuenta el recorrido de tres periodistas en la Guerra de Vietnam, durante el bombardeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Camboya, y el posterior genocidio desatado por el régimen nacional del Pol Pot y los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Se estima que en ambos hechos, casi 2 millones de camboyanos fueron asesinados. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Vamos hacia el viejo continente europeo, por allí por donde vienen buena parte de nuestros antepasados, inclusive los de la operadora, los de los cuatro locutores que tenemos en este momento en Lomberico del Mundo y mucha otra gente que anda dando vuelta por Radionauta, porque hay novedades con respecto a las elecciones que se dieron el último fin de semana. Estamos hablando de las elecciones especialmente en Austria. En la República Austríaca. Recordemos por qué se llega a estas elecciones anticipadas. Ustedes recordarán, hace 2 años se armó un gobierno de coalición entre Sebastián Kurz, el muy joven exponente de la derecha liberal, una derecha quizás más conservadora de lo que había sido hasta ese momento el centro derecha austríaco, que generó justamente un gobierno de coalición junto con el FPÖ, con la extrema derecha neonazi austríaca, y que bueno, cayó justamente luego de lo que fue el Ibiza Gate, ese video que se dio a conocer y que retraía a el principal exponente justamente del FPÖ prometiendo una serie de dádivas a una señora que se hacía pasar por cercana a la sobrina jerarca, sobrina de un jerarca ruso, y que a cambio de apoyo financiero, apoyo político, prometía justamente una serie de ayudas para poder entrar en el sistema de construcción pública de Austria. Una especie de Odebrecht del primer mundo, básicamente. Exactamente, pero muy en chiquito. El problema es que cuando se trata de rusos, viste, y sí, extrema derecha, ahí saltan todos como leche hervida. Es una combinación peligrosa. Cuando se trata, en cambio, de los chanchullos internos, ahí es todo mucho más difícil. Pero este escándalo fue el que hizo caer el gobierno de Sebastián Kurz, que sin embargo parece haberse repuesto realmente muy bien. Sí, salió mejor de lo que había sido las elecciones de hace 2 años. A ver, este domingo se hicieron elecciones, estaban llamados a votar más de 6 millones de austríacos para elegir 183 diputados, un gobierno parlamentario. Sebastián Kurz, del Partido Popular Austríaco, del OVP, En el 2017 había ganado con el 31,5% y había conformado un gobierno de coalición con que ese que habías mencionado vos, con FPO. Con Strach, así es, que era el líder del Partido de la Libertad, el FPO. Que bueno, en este caso, luego del Ibiza Gate, del caso Ibiza, me gusta que todos vengan con el Gate, después el Watergate, el Russia Gate, el Ibiza Gate. Así fue. Uno podría esperar que hubiese sido más. Que hubiese recibido más castigo de la población, pero no, recibió casi 6 puntos más de votos, de sufragios, que comparación de hace 2 años. En este caso, el Partido Popular Austríaco, el OVP, ganó con el 37% de los votos, el 37,2%. El que fue castigado, en cambio, fue justamente el Partido de la Libertad. Exactamente, los ultranacionalistas que sacaron un 16%, 10 puntos menos de hace 2 años. Es decir, en este caso, a los ultraconservadores que generalmente enarbolan, por lo menos acá en América Latina, lo hemos visto reiteradas ocasiones, la bandera de la lucha anticorrupción. Parece ser que en el primer mundo también hay corruptos desde la derecha, y bueno, en este caso el pueblo los ha castigado en las urnas, y bueno, ha ganado, digamos, el gran ganador ha sido el partido que había ganado en su momento, pero recibió mayor apoyo, y el gran perdedor fueron los ultranacionalistas del Partido de la Libertad. También, para destacar, el movimiento de los verdes, el Partido de los Verdes, que obtuvieron el 14% de los votos, y con esto reentraron al Parlamento, podríamos decir. Un reavance, ¿no? Exactamente, habían quedado afuera en las elecciones de hace 2 años, y ganaron, en este caso. Coincidió, podríamos decir que tuvieron una especie de ayuda, de suerte, que coincidió justo el domingo las elecciones. El viernes pasado se habían hecho esta marcha contra la acción climática, ¿no? El Friday for Future que habíamos mencionado, de Greta Thunberg, la semana pasada. Así que se vieron, podríamos decir que se vieron favorecidos. Incluso los partidarios del Partido Verde habían dicho, habían enarbolado como bandera la juventud, justamente la lucha contra el cambio climático. Reingresan al Parlamento con el 14% de los votos, y bueno, en este caso Sebastián Kurz tendrá que formar gobierno. Sabemos que no consiguió la mayoría de los votos, no consiguió la mitad más uno, por lo que tendría que conformar un gobierno de coalición. Todavía no se sabe con quién lo conformará. Los verdes dijeron que no, los socialdemócratas sacaron el 21%, 5 puntos menos de hace 2 años, casi el 22%. Uno de los peores resultados de la historia, sí, de los socialdemócratas. Recordemos que históricamente el gobierno austríaco siempre se conformó a partir de una coalición entre centro-derecha y centro-izquierda. Los socialdemócratas junto con justamente el partido de centro-derecha que representa Sebastián Kurz. Kurz es el representante del ala más derechista de ese partido, que se negó desde un principio a establecer este tipo de este pacto, ¿no? Con los que deberían ser sus acérrimos enemigos, pero en este caso aparentemente podría volver, ¿no?, a la tradición de un gobierno más bien de consenso, ¿no?, entre las dos fuerzas prioritarias. Un panorama muy similar a lo que está ocurriendo en Europa a nivel continental, ¿no? En Alemania, los países del centro-norte están teniendo ese perfil. La caída de la socialdemocracia, lo pienso hasta en Francia, incluso en las últimas elecciones parlamentarias europeas. Pero en Francia tenemos En Marche, el partido de Macron, que se presenta de alguna manera como alternativa a lo que fueron siempre los nacionalistas, el Partido Republicano y el Partido Socialista. Pensándolo en la clave verde y en la caída de los socialistas, es un escenario similar. Eso es verdad. Alemania es un caso extraordinario, ¿no? Sí, y bueno, tendremos que ver con quién conformará gobierno. Una de las grandes posibilidades que se manejan es esta que mencionabas vos, Fede. Y después tendremos que ver a nivel europeo, el establishment europeo allí de Bruselas. En su momento, en el 2017, temía que Austria saliera de la Unión Europea, hubiese una especie de Brexit austríaco. Todo haría indicar que en esta ocasión no sucederá como no sucedió en el 2017, sobre todo después de todo lo que hemos visto en relación a la trama británica, ¿no? Que no han podido arreglar los términos de salida, no han podido acordar con Sevilla al respecto después de 3 años del referéndum. Así que es una cuestión importante a tener en cuenta. Obviamente cuando se forme gobierno lo mencionaremos aquí, pero por el momento podríamos esperar que gire hacia el acuerdo con los socialdemócratas y que Austria permanezca dentro de la Unión Europea. reggae austríaco suena a la perpetua en L'Ombelico del Mondo. Iri Pati con Lofen. Ich atme ein und ich atme aus. Mit 160 Puls lauf ich stets bergauf. Habe nur dabei, was ich wirklich brauch. Lass den Ball erst liegen, denn er hält mich auf. Ich möchte einfach laufen, laufen bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. Ich möchte einfach laufen, laufen bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. Hab genug von dem Gefühl, wo alles scheiße ist. Diese Momente, wo's zum Weinen ist. Nie mehr wieder will ich diesen gleichen Mist. Auch wenn sich's manchmal einfach nicht vermeiden lässt. Für immer niemals aufgeben, fallen und wieder aufstehen. Geboren, um zu kämpfen, bis ich mit nem Lächeln draufgehe. Ich werd mich nicht verkaufen, nein, um keinen Preis. Denn nichts ist so kostbar wie die Zeit, die mir bleibt. Ich möchte einfach laufen, laufen, bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. Ich möchte einfach laufen, laufen, bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. Ich atme ein und ich atme aus. Mit 160 Puls lauf ich stets bergauf. Habe nur dabei, was ich wirklich brauch. Lass den Ball erst liegen, denn er hält mich auf. Ich bin dankbar um jeden Tag, an dem ich Glück erlebe. Und halt auch durch, wenn's mir mal nicht gut geht. So ist es eben, manchmal hat man Rückenwind. Und manchmal fällt man einfach in der Pfütze hin. Weil nicht alles weiß ist, weil nicht alles schwarz ist. Weil nicht alles ist, wie es scheint und auch nichts klar ist. Ja, so ist das Leben, so ist unser Trip. Man weiß nicht, was man hat und man weiß nicht, was man kriegt. Ich möchte einfach laufen, laufen, bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. Ich möchte einfach laufen, laufen, bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. Ich denke nicht an gestern und auch nicht an morgen. Und lebe stets im Jetzt, richte mein Blick nach vorn. Mein Beruf, meine Berufung, ich bin außer Korn. Und freu mich auf die Zukunft, denn es stürmt die Form. Ich atme ein und ich atme aus. Mit 160 Puls lauf ich stets bergauf. Habe nur dabei, was ich wirklich brauch. Lass den Ball erst liegen, denn er hält mich auf. Ich möchte einfach laufen, laufen, bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. Ich möchte einfach laufen, laufen, bis ich da bin. Weg von dem Stress, ganz weit weg von dem Wahnsinn. Ich möchte zu meinem Happy Place, dort wo's mir gut geht. Will einfach nur leben und nehmen, was mir zusteht. L'Ombelico del Mondo por Radionauta FM 106.3. Y a donde también va a haber elecciones muy prontito, el mismo día que en la República Argentina, el 27 de octubre, y a donde ya vivieron su primer debate presidencial, es en la República Oriental del Uruguay. Juan Ignacio Arecha, que estuvo siguiendo. Así es, sucedió ayer a las 8 de la noche uruguaya, el primer debate en 25 años, primer debate presidencial del Uruguay en 25 años, entre el candidato del Frente Amplio, el exalcalde de Montevideo, Daniel Martínez, y el señor Luis Lacalle Pou, por el Partido Nacional, por Los Blancos. Giró en torno a tres temáticas principales, tres, cuatro temáticas: economía, seguridad, desarrollo humano y futuro. Claramente las dos primeras, como economía y seguridad, fueron las que llamaron principalmente la atención. En ese sentido, bueno, estuvo esto de que se dijo hoy bastante en los medios la argentinización de la campaña. Tenemos un audio. Lo que dijo la calle Pou sobre la argentinización de la campaña electoral. A ver. Ahora, comparar con Argentina, yo no digo que sea una falta de respeto al Partido Nacional. Digo que es una falta de respeto a la opinión pública. Porque yo no voy a cometer el error de decir que Daniel Martínez y su partido son los Kirchner. Podría hacerlo si acudimos a esa simplificación de compararnos con Macri. Ahora, ¿de dónde viene esto de que Martínez justamente dijo que el programa económico de la calle Pou se parece, Martínez del Frente Amplio, se parece mucho a lo que ha hecho Mauricio Macri en la República Argentina? Ahora Mauricio Macri se convirtió en mala palabra a nivel internacional de repente, porque nadie quiere saber nada con que lo comparen con Mauricio Macri, a tal punto que la calle Pou, que es el principal exponente de la derecha nacional en Uruguay, dice: no, si yo soy Mauricio Macri, vos sos los Kirchner, ¿sí? Como hermoso, tirándose, hermoso, ¿no? Sí, lo cierto es que la derecha uruguaya, hasta hace no tanto, bueno, reivindicaba a Macri, claro, y decía que claro, lo que había que hacer en Uruguay. De hecho, para poner en contexto de debate lo que le responde la calle Pou a Martínez, la calle Pou venía diciendo: bueno, en Uruguay ya hay un ajuste silencioso, triste. Martínez venía reivindicando todo el trabajo de los últimos 15 años del Frente Amplio, con la disminución de la desigualdad, la reducción de la pobreza de un 40% a un 9%, disminución del riesgo país, deuda externa, etcétera, etcétera. Y las promesas de Martínez eran muy semejantes a las de Macri. Decía: nosotros tenemos que priorizar la inversión, tenemos que priorizar la reducción del déficit fiscal. Los dos principales temas en el ámbito económico de la calle Pou fueron esos. Entonces, bueno, Martínez le dijo: bueno, escuchando al señor Lacalle me recuerda a la Argentina hace 4 años, que terminó un desastre, una chicana que, como decía, bueno, ahora nadie se quiere parecer a Macri, ¿no? Ni que lo mencionen. Pero me parece que lo más importante estuvo alrededor del tema de la seguridad, porque el tema económico, como decíamos, fue sobre todo reivindicación del Frente Amplio. Es un problema serio que tiene Uruguay con la seguridad ciudadana, digamos, en las calles. Es un problema serio. Es un problema serio del cual justamente la calle Pou aprovechó para, bueno, hostigar al gobierno de Martínez, al próximo, si se da. Martínez ahí reivindicó un plan de 12 puntos sobre los quehaceres en materia de seguridad, pero sobre todo el principal anuncio que tuvo el debate fue que Daniel Martínez dijo que en caso de ganar lo pondría a Gustavo Leal como ministro del Interior. ¿Quién es Gustavo Leal? Gustavo Leal es un reconocido sociólogo uruguayo, muy ligado, trabajó mucho tiempo con una ONG, con organismos internacionales como UNICEF, FAO, OEA, etc. Y que principalmente es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Para que nos hagamos una idea, es un personaje tanto querido como rechazado dentro de la izquierda uruguaya. ¿Por qué? Porque su visión es una visión más bien pragmática de la seguridad en el Uruguay, y porque incluso reivindica cuestiones como el rigor o la cierta mano dura en las políticas públicas de cara a la seguridad, ¿no? En ese sentido hay que marcarlo. Y no, voy a contar algunos aspectos también de este personaje, porque es muy interesante. Como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, por ejemplo, se hizo muy conocido, por eso también lo elige Martínez, a partir de los sucesos de que se conocieron como los desalojos de un Casavalle, un barrio de Montevideo, donde ahí había una banda narcotraficante muy importante, los Chingas, liderada en ese entonces por Jairo Sosa, que lo que hicieron fue desalojar a los vecinos y vecinas de ese barrio, en una actitud semejante a lo que ha sucedido en Rosario, por ejemplo. Sí. Y bueno, y el gobierno uruguayo decidió intervenir fuertemente en ese sentido, desmanteló gran parte de esa banda, si bien sigue activa, y la cara visible de todo ese procedimiento fue justamente la de Gustavo Leal, que a la vez tuvo un diálogo, una conversación con la abuela de los Chingas, de esta banda mafiosa, y que, bueno, después lo reproduce en una entrevista de fines del año pasado. Y él, para que entender el pensamiento de él, dice: bueno, yo creo que la delincuencia es una cosa y el trabajo es otra. Pero es ahí donde no podemos confundir nosotros, porque cuidado con caer en la reflexión fácil de que el pobrecito, los pobres, dice Gustavo Leal, Como son pobres, resulta que pasan todas estas cosas, entonces cuando no hay más pobres, se acabará la delincuencia. Dice, y no es así, nosotros bajamos la pobreza de un 40% a un 9% y sin embargo tenemos un volumen de delito más alto. Explícame eso, le pregunta al periodista de ese momento. Básicamente me parece que fue el anuncio más importante y sobre todo poniéndolo en contexto que según las encuestas hoy Martínez ronda entre un 30 y 40% de voluntad de voto. La calle Pou un 23 y un 28, por lo tanto parecería que seguramente vaya a haber una segunda vuelta y en ese sentido los candidatos que siguen, como son Ernesto Talvi del Partido Colorado y Guillermo Manini Ríos del Cabildo Abierto, que ambos rondan un 12% de intención de voto, bueno, es un espectro bien de derecha en un momento donde la seguridad es uno de los principales problemas y principales temas de los uruguayos y las uruguayas. Entonces la figura y la decisión de anunciar ayer a Gustavo Leal como su ministro del Interior, bueno, me parece que va en ese sentido, ya pensando de cara a una segunda vuelta e intentar, a partir de la figura de Leal, de atraer al electorado más derechista o por lo menos que tiene esas motivaciones respecto a la seguridad. En Brasil, ¿qué estuvo sucediendo? Sí, en Brasil, bueno, por lo que, mejor dicho, habría que hablar un poco más en futuro, porque todavía estamos a las expectativas de lo que ocurra en el Supremo Tribunal Federal, cuando en las próximas horas se espera que falle en relación a un habeas corpus presentado por uno de los detenidos de la causa Lavallato, esta famosa causa que investiga la corrupción del caso Petrobras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el fallo del Supremo podría favorecer de forma indirecta a Luis Ignacio Lula da Silva, porque lo que se va a tratar en la sala plena de este Supremo Tribunal Federal justamente es un habeas corpus que critica o que ataca o que intenta modificar la forma en la que han sido detenidos cientos de personas en relación a esta causa. ¿Qué es lo que sostiene este habeas corpus? Que los testigos, las declaraciones de los arrepentidos, lo que se conoce como delación premiada en Brasil, no pueden ser tomadas en cuenta como prueba en un juicio luego de que la persona que está siendo procesada haya declarado. ¿Me explico? Sí. Lo que se está diciendo es, cuando una persona que está siendo investigada declara ante el juez, claro, sí, las delaciones privadas que lo comprometen no pueden ser tenidas en cuenta una vez que esa persona ya declaró. Ah, ok. Ahora sí. ¿Qué ocurre? La gran mayoría de estas ocurren después de la declaración ocurren después. Y hay más de 163 personas detenidas por la causa del Lavallato que están detenidas en relación directa a las declaraciones que han sido tomadas en cuenta luego de las declaraciones propias de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que va a investigar hoy, lo que va a fallar hoy el Supremo Tribunal Federal? Es el alcance de este habeas corpus. El Supremo viene de darle lugar a un habeas corpus similar a este que provocó la primera eliminación de una de las condenas de la causa del Lavallato. ¿Qué es lo que se va a fallar en el día de hoy o en las próximas horas? El alcance de este habeas corpus. ¿Por qué? Porque hay 163 personas detenidas por la causa del Lavallato y que pueden, claro, llegar a ser favorecidas, claro, en total más de 140. Ahora, es increíble cómo en Brasil o en Argentina inclusive están muy, muy cuestionadas estas cuestiones de las delaciones premiadas, ¿no? Lo que acá serían los arrepentidos, ¿no? Las declaraciones de los arrepentidos en la famosa causa de los cuadernos. Sí, y en Ecuador. En todos lados están muy, muy cuestionadas, ¿no? Como forma de efectivamente establecer o llegar a establecer líneas investigativas justamente por los intereses que están detrás de las delaciones o de las declaraciones que se hacen, ¿no? Y en este caso, inclusive, se tiene que volver, se podría llegar a volver para atrás, si no entendí mal, Lucio, sí, en decisiones judiciales sobre uno de los casos más importantes de toda, sí, la historia de Brasil, que es el tema del Lavallato. El tema del Lavallato, justamente, ¿por qué? Porque la investigación del Lavallato se basó principalmente como prueba en la delación premiada. Claro. un método de tomado por la justicia, aprobado por el Congreso bajo el gobierno de Dilma Rousseff, en uno de los intentos que tuvo el gobierno de Dilma en plenas movilizaciones pre-mundial de fútbol, sí, de bueno, 2013. Intentar abrir un poco, ¿no? Mostrar un poco de transparencia, intentar responder un poco a las exigencias de esas movilizaciones. Una era, bueno, investiguemos la corrupción, ¿no? Los líderes del PT presos, una de las los pedidos de la manifestación. Dilma Rousseff, ¿qué hizo? Bueno, aprobó esta ley de delación premiada que hoy está en cuestión. Lo que se tiene que analizar entonces es la cantidad de fallos que pueden estar involucrados en este habeas corpus que va a tratar el Supremo Tribunal Federal, porque, como decíamos, puede favorecer a 142 personas de 163 detenidas. De ellas, una es Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Pero qué ocurre? Recordemos, Lula tiene dos condenas. Este fallo podría favorecer a la segunda condena que tiene, no la famosa causa del triple de Guarayá por el departamento en San Pablo. Que es por lo cual está en este momento. Que es por lo que está preso. Por lo tanto, desde las oficinas del Poder Judicial brasilero dicen que Lula da Silva no saldría de prisión, pero bueno, no deja de haber expectativas por el fallo de este tribunal, porque sería la principal crítica a la causa del Lavallato, que ha provocado nada más y nada menos que el encarcelamiento de gran parte de la clase política brasilera, entre ellos nada más y nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva. Ante este panorama fue que uno de los ministros del Tribunal Supremo, estamos hablando de José Antonio Díaz Toffoli, dijo que van a intentar modular el fallo del habeas corpus justamente para que no sea favorable a estas 142 personas, porque sería la caída prácticamente del Lavallato. Sí, déjame también recordar o aclarar, cuando hablamos de ley arrepentido de la acción premiada, un instrumento, bueno, de la justicia estadounidense que, bueno, intentó poner en todas las justicias sudamericanas, y los que abonan justamente a la teoría del lawfare y demás, bueno, ponen como en el centro de la escena para ejemplificar cómo el lawfare ha atacado a los principales líderes de Sudamérica, ¿no? ¿No fue también utilizado en el Manipulit? En realidad el sistema es italiano. Claro. ¿Sí? Por primera vez en la historia se utiliza en Italia en lo que fueron en los años 60 los primeros grandes pules antimafia. Luego se utilizó también en casos de corrupción, Manipulite en 1992, pero a partir de Italia se expandió al resto del mundo y a través de la justicia norteamericana llega a Latinoamérica. 106.3 Radionauta.com.ar Ombelico.com.ar El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar El 20 de octubre va a haber elecciones en Bolivia. Ya hemos llegado obviamente a la parte final del Ombelico del Mundo, a donde vamos recordando y haciendo un poco de agenda. Y en el caso de las elecciones en Bolivia tenemos novedades que tienen que ver justamente con la actividad del Ombelico del Mundo. Lucio. Sí, porque Ombelico del Mundo va a tener un enviado especial justamente en las elecciones de Bolivia del próximo 20 de octubre. ¿Qué vas a hacer vos? Vamos a estar viajando justamente a las elecciones que se desarrollarán justamente el 20 de octubre, que convocarán a más de 7 millones de personas a votar y que serán, en lo que a mí respecta, esta es su opinión personal, las elecciones más importantes del continente luego de las argentinas y la elección más importante para Evo Morales desde su llegada al Palacio del Quemado en el año 2006. Así que estaremos desde la calle de La Paz cubriendo, bueno, estos comicios que serán trascendentales para el futuro del continente y para Bolivia, por supuesto. ¿Sigue el Evo o no sigue el Evo? Sigue el Evo. Anoche en C5N, en el programa de Alejandro Berkovich, estuvo hablando también el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y además mostraron una serie de datos acerca del crecimiento silencioso que tuvo Bolivia en los Increíble. Últimos 10 años, que la verdad llaman muchísimo la atención. Así que vamos, si te parece, muy ya bueno, de cara... De ese debate me encantó. Perdón, Sí. Porque Berkovich le preguntaba, bueno, nosotros, ¿qué tendríamos que mirar de Bolivia? Y Álvaro García Linera decía, nacionalización del gas, nacionalización del petróleo, nacionalización, hermano. Claro. Banca, petróleo, recursos naturales. Por supuesto. ¿Tenemos algo en el tintero para pensar en la semana que viene? No, pero quería traer a colación lo que había sido el fallecimiento de Jacques Chirac, el expresidente francés, el pasado jueves. Excelente nota en La Izquierda Diario para ver una mirada de izquierda sobre el rol de Jacques Chirac en España. Excelente nota, búsquenlo. Sí, más que por ahí ser recordado por políticas internas, política económica que iba más de tinte liberal, conservador, pasó a la historia, podríamos decir, por ser quien encabezó la negativa al gobierno de George W. Bush a la invasión a Irak en 2003, y bueno, luego el tiempo, la historia terminaría dándole la razón, porque la pantomima, las excusas que habían usado de la presencia de armas de destrucción masiva allí en Irak del gobierno de Saddam Hussein era toda una farsa. Así que mencionar y recordar al expresidente de Francia, Jacques Chirac. También recordar dos fechas, en realidad la misma fecha, dos eventos importantísimos. El próximo 6 de octubre va a haber elecciones parlamentarias en Portugal. Tanto se habló del modelo que puede llegar a tener la República Argentina gobernada posiblemente por el Frente de Todos, y se nombraba justamente a el modelo de Antonio Costa y esta coalición de izquierda que incluye el Partido Socialista de Portugal, el Bloco da Esquerra, Alberto Fernández reunió con exactamente y el Partido Comunista Portugués como una de las alternativas. Para mí, la verdad que habría que rever esa cuestión del modelo, porque Portugal llegó a donde llegó con crecimiento y manteniendo una política relativamente favorable al gasto público y a los trabajadores por el enorme reducción que hizo antes bajo la órbita del Fondo Monetario Internacional. No es que fue gratis y Portugal logró salir de los problemas sin seguir la receta del fondo. La siguieron hasta que llegó este gobierno. Y por otro lado también hay otro país que va a tener elecciones que son fundamentales, que es Túnez. Sí, el próximo 6 de octubre hay nuevas elecciones en Túnez para ver cuál va a ser la continuidad o no de la política que inclusive le dio a Túnez y a los partidos políticos de Túnez el Premio Nobel de la Paz en el año, si no me equivoco, 2014. Nosotros hemos terminado con este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Les recordamos el www.ombelico.com.ar. Quédense en la continuidad de Radionauta. Agradecer obviamente a Camila Boes, a la producción de Radionauta, a toda la gente que ha dado una mano para hacer que este programa esté en el aire. Muchas gracias y hasta la semana que viene.